mirando día y noche, sin sueños que lograr, junto a muchos más, con historia sin mirar. ¿Qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos te dejaste sin razón. ¿Qué le hiciste a tu hijo? Los ojos amargos te dejaste sin razón. Pia Zapata, Luchín Salina, cantautores jóvenes, por favor, vengan para acá. Vamos a cantar una. Thank you. ¿Saben qué? A veces, aunque no lo queramos, nos va a llegar a todo este momento y yo soy muy reflexivo frente a eso y al final del día, en alguna ocasión después que me pasó algo más o menos de salud, hice una canción que me marcó tanto que... Pero me di cuenta que el viento es lo único que nos puede guiar hacia algún lado y que hay cosas que no manejamos en la vida y abrazar el viento es a veces lo mejor que podemos hacer y no condicionarnos ante las circunstancias. Yo con este tema me despido, que vamos a cantarlo con Luchín y hay mucha música que le van a entregar hoy día a Payo. Y eso, culebras de colores, culebras de colores, que las plantas crecerán. Las células dispersas, como el peso en mi pisar. Nauseabundo de las calles, con ojos en cristal. Uñas de señoritas, preparadas a luchar. Laberinto que me ofrece alternativas a tomar. Siempre tomo la más dura, no sé por qué será. He decidido abrazar el viento. He decidido abrazarlo y nada más. El viento, he decidido abrazarlo y nada más. Ayer me he fracturado en aires de lo más casual y luego me levanto como siempre despertaba. Con los delirios, que las casas volarán, pájaros con ruedas y una lámpara de tabla. Vitrinas alimentadas de joyas para más, mas no amo con las joyas. Amo al caminar. La órbita bien dulce en un espacio sideral. El viento me golpea. Me golpea sin piedad. He decidido abrazar el viento. He decidido abrazar.